será dinero suficiente para saciar las grandes potencias. No, en serio, es una ilusión, un macabro espectáculo. Donde los pobres queremos ser ricos. Yeah.